Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Almafuerte, una de las bandas de heavy argentino más convocantes, editó su octavo disco de estudio, Trillando la Fina. Esta canción se llama Papelusa. Ella Mar del Plata arrastrando el dolor de vísceras rotas infectando mi interior. A pesar de eso, Almafuerte sonó, contentando a los metaleros del Atlántico. Papelusa dejó dedicada esta canción, sepan los que gustan de aguantarse en mi ladrido. Tengo un amigo de Alvarado y Peñarol, mestre de Topacio, pisero de profesión, quien al verme en la mala, a pata no me dejó. Quien al verme en la mala, brindo auxilio sin dudarlo. Pregunto el matasano por qué motivo o razón el perro cristiano aguantó tanto dolor. Escucho del tordo mi grave condición, hurga en mis infiernos, él autorizó. Al verme en la mala, a pata no me dejó. Al verme en la mala, me brindo auxilio sin dudarlo. En Mar del Plata fue sucedido. En Mar del Plata fue sucedido.

reina, febrero grita que ella se acabó, no hay más que regresarse. Harto de casilla y polvadera, volver arrastrando el lerdo maquinaje. Los que anduvieron brillando la fila, no se olviden del coso este. Cuando festejen cachaca y sonrisa, hecho ya efectivo el cheque. Les dejo canción por describirme y observarles al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Les dejo canción por describirme y observarle al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Llévenselo, guárdenselo, escondanlo. Digan que no. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.